y agradecimiento definitivo del servicio que prestaron a la nación, el poder enterrarlos dignamente y entregárselos a sus familiares, con lo cual hay un apoyo total para que el Pentágono siga con este proyecto. El dinero, 55 millones, bueno, puede ser una cifra que suene muy abundante, pero habida cuenta de que el presupuesto del Pentágono son aproximadamente unos 500.000 millones de dólares, pues bueno, pues ahí entre ellos se encuentra esta partida de 55 millones para seguir buscando los restos de estos desaparecidos en combate, unos 86.000 en total en todos los últimos conflictos norteamericanos, de los que la cifra esa de aproximadamente unos 75.000 son de los caídos y no recuperados en la Segunda Guerra Mundial. Cifras escalofriantes, sin lugar a dudas. Agustín Alcalá, un placer poder contar contigo en esta nueva temporada, saludarte y, bueno, esperar que a lo largo de este año contemos muchas y muchas más informaciones que nos llegan desde Estados Unidos, pero como ocurren allí, bueno, pues en cierto modo nos afectan a todos. Un abrazo. Saludos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.